Hablábamos hace tan solo unos instantes con el responsable de deportes en el Ayuntamiento de Ubrique para conocer los servicios que va a prestar en este próximo curso 2012-2013 el Patronato Municipal de Deporte, las diferentes actividades deportivas que se van a llevar a cabo en nuestra localidad. Y vamos a hablar ahora además también de otra serie de servicios, en este caso actividades musicales. Son las que ofertan cada año la Escuela Municipal de Música. El plazo de matriculación, anunciamos ya en su día, que está abierto desde el 3 de septiembre y termina este viernes 21 de septiembre. Vamos a hablar con el director de la Escuela Municipal de Música, con Paco Sánchez, que ya nos acompaña a través del teléfono. Paco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, el plazo de matriculación abierto, esto en realidad es algo que conocen bien los usuarios de la Escuela Municipal de Música, ¿verdad? Conocen, bueno, pues todo lo relacionado con lo que son ese calendario de matriculación, después el inicio del curso y demás, pero conviene recordarlo para los nuevos usuarios de la Escuela Municipal de Música. Conviene hablar también de las diferentes clases que se van a impartir este año. ¿Qué te parece, no? Si nos comenta cómo se está preparando el curso en la Escuela Municipal de Música. Pues sí, el plazo, bueno, comenzó, como dices bien, el día 1 de septiembre y termina este viernes. Y es verdad que la gente que no conoce la escuela, pues son los que en principio pueden tener más interés en conocer el plazo, aunque también recuerdo que hay mucha gente que está en la escuela y que lleva algunos años, se le suele pasar lo del plazo, ¿no? Es decir, bueno, creo que como coge siempre la feria en medio, yo creo que la feria despista mucho, ¿no? Entonces, un poco el plazo para todo el mundo, ¿no? Ya que hacéis publicidad, recordad que este viernes termina y que intente todo el mundo venir antes del viernes para que nos facilite la matriculación, el recuento de alumnado y después lo que es la clasificación de los grupos y demás, ¿no? Porque un poco hasta que no se termine la matriculación no sabemos tampoco exactamente el número de alumnos que hay ni los grupos que vamos a tener, como es una cosa que fluctúa y varía cada año. Y respecto a las asignaturas, pues te comento así por encima, mantenemos las que se han ido impartiendo durante estos últimos años, ¿no? Que son piano, saxofón dentro de sus distintas variedades, ¿no? Hay saxofón alto, saxofón tenor, soprano, hay barítono. En principio la escuela no cuenta todavía con instrumento, pero bueno, el profesor que lo imparte, pues podría haber montado también enseñarlo, ¿no? Después está la asignatura de viento metal, que incluye tuba, bombardino, trompeta, trombón también se imparte, trompa, también hay algunos alumnos de trompa, está la guitarra, por supuesto, española y en los últimos años guitarra eléctrica. Se están dando también algunas clases de bajo eléctrico, aunque no es en sí una especialidad, pero bueno, como iniciación, digamos, ¿no? Tenemos también violín, clarinete, y están lo que son las actividades de grupo, que incluyen los dos coros, un coro para niños y el coro de mayores, la coral. También se me olvidaba la banda, que es una actividad también destinada a los alumnos de viento, donde los que llevan ya algunos años y tienen ya un poco de destreza con el instrumento, pues participan en lo que es una pequeña banda escolar, digamos, que tenemos allí en la escuela. Esa sería la oferta básica de la escuela. Creo que no se me ha pasado nada, pero básicamente sería eso. Son las clases que se van a impartir de estas materias en particular a través de la Escuela Municipal de Música. ¿Cómo marcha, por cierto, la matriculación? Bueno, pues es curioso porque el ritmo siempre es el mismo. La primera semana suelen venir alrededor de 50 personas, así. En feria aparece muy poquita gente. Y esta última semana suele ser la avalancha. A veces nos vemos incluso desbordados, ¿no? Vienen más matrículas de las que podemos atender porque tenemos que ir. Solemos ir informatizando un poco la matrícula que nos llega, la vamos metiendo en una base de datos para después de ahí extraer los listados y tal, y en esta última semana viene de todo el mundo, o sea que se concentra casi todo en la última semana. Por ahora lleva el mismo ritmo que el año pasado. Yo lo que sí espero que la gente que está un poco rezagada, y tanto eso, antiguos alumnos como alumnos nuevos, que si pueden que vengan antes, aunque yo sé que mucha gente suele venir después, incluso durante el primer mes va viniendo gente que se ha enterado o que no ha podido antes. Pero recuerdo eso, que no lo dejen para el final, porque después para nosotros es un jaleo. Porque una vez que ya ha empezado el curso, están hechos los grupos, están hechos los horarios, y claro, el que llega después siempre se tiene que ajustar un poco a lo que hay, ¿no? Y bueno, como todo el mundo tiene otras actividades y tal, pues después hay que cuadrar las horas y esas cosas. Pero claro, porque ahora está el proceso de matriculación, pero todavía el listado de alumnos con horario no se publica hasta después, hasta conocer los alumnos matriculados en las clases, ¿no? Sí, la semana que viene, el 26, Tenemos ya unos listados ya prácticamente, son provisionales en la medida en que después hay algunos cambios, porque hay alumnos que una vez que ven el horario, pues si les coincide con otra actividad, pues, inglés, deporte, la catequesis, estas cosas, pues a veces a lo mejor tienen que cambiar el horario y siempre que podemos, pues lo hacemos. Pero básicamente el horario básico se publica el día 26 y ahí pues los grupos, por ejemplo, se suelen mantener estables. Las clases individuales de instrumentos sí que sufren variaciones, ¿no? Durante el primer trimestre se suelen hacer muchos cambios en las clases de instrumentos que son individuales. Y como digo, las de grupo pues se intenta mantener más estable porque es más difícil mover un grupo que un alumno, ¿no? Entonces, recuerdo también eso, para los que no lo sepan, que la escuela pues tienen, como son especialidades instrumentales, pues todo el que toca un instrumento tiene una clase individual, no es muy larga, es de media hora, pero bueno, nos sirve para que el alumno adquiera los conocimientos específicos del instrumento, y después hay otras clases de grupo donde aprende lenguaje musical o participa en actividades instrumentales de conjunto. Y como digo, las clases individuales siempre son un poco más flexibles, ¿no? Se puede a veces modificar. Las de grupo son más complicadas, por eso conviene que la gente esté matriculada antes de finalizar el plazo, ¿no? Claro. Bueno, pues pueden inscribirse, como decíamos, matricularse hasta este viernes 21 de septiembre en horario de 5 a 9 en el IES Maestro Francisco Fatou, que es donde está la sede de la Escuela Municipal de Música. Te quiero preguntar, ¿cuál es la que más demanda tiene, la actividad musical que más demanda tiene? Pues también es una cosa que fluctúa con los años, porque tradicionalmente piano y guitarra eran los instrumentos más solicitados. Siguen siéndolo en gran parte, pero en los últimos años, por ejemplo, el clarinete ha crecido mucho. El coro de niños ha crecido muchísimo. Este año no sé si se puede acercar a los 50 o más alumnos o por ahí. Los instrumentos de viento en general han crecido, ¿no? Saxofón se ha mantenido un poco ahí, pero va fluctuando. Va dependiendo de los años y también un poco de, no sé si del profesorado, de las actividades que hacemos. Pero ya digo, tradicionalmente era el piano y guitarra. Hemos intentado siempre que otros instrumentos, pues por ejemplo, los de viento, pues no, que no se queden atrás. Lo de la banda ha favorecido eso, ¿no? El tener una banda y tener también conjuntos instrumentales, porque aparte de la banda, cada profesor organiza después pequeños grupos, ¿no? Con sus instrumentos, ¿no? Y eso también ha favorecido que los alumnos se estimulen más y participen más, y también, pues me imagino que habrá servido de publicidad del instrumento. Y como digo, pues aunque piano y guitarra siguen ganando un poco terreno, ¿no?, en este sentido, porque son los instrumentos quizás más populares, pero en otros instrumentos pues también se ha crecido un poco, ¿no? Bueno, por cierto, un oyente nos hace una pregunta, si te parece, Paco, te la vamos a plantear. Quiere saber desde qué edad se pueden inscribir los niños en las clases de música y movimiento. Sí, eso es importante. Mire, la edad que tenemos fijada mínima es 4 años, ¿eh? Desde los 4 años, o sea, que los cumpla antes de finalizar el año, o sea, antes de que empiece el 2013, igual que en el colegio, ¿no? Se considera que tiene ya 4 años. Y hasta los 7, porque ya con 8 años pueden elegir instrumentos. Entonces, bueno, es una edad bastante temprana, una especie casi como preescolar, ¿no? Pero centrado en la música y actividades instrumentales, digamos. Claro, las madres a lo mejor con niños con esa edad que comienzan a ver cuáles son las actividades extraescolares a las que pueden inscribir a los pequeños, ¿no? Porque empieza el colegio por la mañana, luego por la tarde siempre pues intenta complementar esa educación con actividades extraescolares, pues algunos están por actividades deportivas, como hemos estado comentando antes, otros están por música, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues esta es una opción posible a tener en cuenta, ¿verdad, Paco? Yo imagino que vosotros invitáis a la gente a optar por la música, claro. Sí, bueno, vamos, yo en realidad no soy tan proselitista de decir que la música es lo mejor, porque creo que lo ideal sería complementar siempre una actividad física, por ejemplo, con una así un poco más intelectual, ¿no? Aunque la música tiene un componente que no tienen otras actividades, que, bueno, como tienen todas las actividades artísticas, ¿no? Donde se mezclan lo emocional y lo intelectual, porque hace falta desarrollar la parte intelectual, se adquieren conocimientos, digamos, intelectuales, racionales, pero también se adquieren conocimientos de tipo emocional, ¿no? Porque la música se trata de expresar sentimientos que no tienen otra vía, y también hay que colaborar en grupo, con lo cual hay que desarrollar habilidades, ¿no? Y sociales y de intercambio, de bueno, de el respeto a los compañeros y ese tipo de cosas, ¿no? Que como ocurre en todas las cosas del grupo. Claro. Y en otras actividades artísticas, pues, ocurre lo mismo, lo que pasa que la música permite lo que es el trabajo en grupo, ¿no? Y lo más importante, que se lo pasan bien, ¿no? Porque bueno, yo creo que esto tiene que ser definitivo casi para los niños, porque si no, no quieren ir a las actividades. La idea siempre es que buscar el punto entre que aprendan algo, que siempre requiere esfuerzo, y no siempre el alumno tiene... No es que no tenga ganas, sino que muchas veces está saturado, ya en la escuela tienen cosas, esto, otro, y otras actividades, pero se busca el punto entre que vayan aprendiendo y, por supuesto, se puedan divertir. Por eso es tan importante, hago tanto hincapié en las actividades que se hacen de conjunto, ¿no? Porque claro, son las que más estimulan. Y lo de los niños pequeños, luego, por si no lo conoce mucha gente, que creo que siempre hay gente que no lo sabe, que es muy interesante porque es la parte, es la enseñanza más lúdica que tenemos. Ahí todavía el alumno no tiene que estudiar un instrumento, ni la parte técnica difícil de los instrumentos, que es un poco árida al principio, ¿no? De conseguir que suene, conseguir aprender la técnica. Ahí el alumno está, pues yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Como en preescolar, ¿no? Los niños en preescolar todavía pues no han llegado a la fase de los exámenes y este tipo de cosas, y ya van aprendiendo casi sin darse cuenta, porque todo está más centrado en el juego que en la parte de exámenes y de, ¿no? Sí, sí. Entonces, aparte de ser la cantera, el mejor momento para iniciarse, ¿no?, en la música. Está centrado, pues, bueno, en torno a juegos rítmicos, bailes, canciones, pequeñas funciones de teatro relacionadas con la música, pequeños conciertitos, digamos, que dan los niños, donde tocan ya algunos instrumentos, pero siempre de percusión, que son los más fáciles de utilizar para los niños. Y ya digo, no hay... todavía no tienen la cosa esta de tener que superar algunas pruebas, que tampoco en la escuela tenemos unas pruebas así difíciles, son un poco, bueno, para mantener un cierto nivel, ¿no? No es como un conservatorio, no somos una enseñanza tan exigente como los conservatorios o las enseñanzas que están regladas, ¿no? Y que ofrecen unas titulaciones, pero sí que intentamos llevar en el instrumento, intentamos tener una disciplina que haga que el alumno de alguna forma lo vea como un estudio también, ¿no? Entonces, es mitad y mitad. Se tiene que divertir, pero claro, si no domina el instrumento no puede divertirse, entonces hay que estudiar un poquito. Claro. ¿Qué pasa con los pequeños? Pues esa parte todavía no se da. Se intenta que sea mucho más suave, ¿no? Para que se familiarice durante 3-4 años, se familiarice con la música de una forma lúdica, ¿no?, y divertida. Bueno, pues de 4 a 7, música en movimiento. Sí. Luego, entonces, ¿el coro de Voces Blancas a partir de qué edad? ¿A partir de 7? El coro de Voces Blancas lo hacen los niños que están ya a partir del segundo curso de instrumento, de lenguaje musical, porque se intenta que tengan ya algunos conocimientos musicales de lectura musical de la partitura. Entonces, el primer año están solo con el instrumento y el lenguaje musical, y ya a partir del segundo se le da la opción, es voluntaria, pero se intenta, el profesor que está a cargo de esta asignatura, pues en los últimos años, digamos que ha intentado capturar a todos los alumnos de lenguaje musical para esto, salvo que un alumno no pueda porque porque tenga mucha actividad o lo que sea, o no con este, pero ha tenido mucho éxito. Ya digo que prácticamente casi todos los alumnos que a partir del segundo año, que sería a partir de los 9, sí entran con 8 años, pero hay muchos que tienen 11, 12, quiero decir, una vez que entras en primero, puedes entrar con 8 años, puedes entrar con 10, con 11 o con 15, mientras no sea ya voz de persona mayor, digamos, claro, que ya pasarían al coro de los mayores, hasta los 15, 16 o por ahí, pues a partir del segundo curso ya pertenecen al coro, ¿no? Cuando ya tienen, como digo, ese nivel de lectura musical suficiente para poder trabajar con ellos, ¿no? Porque claro, son muchos y si no sabes leer música un poquito, pues no hay Dios que pueda organizarlo, ¿no? Claro. Y bueno, también decir, como en otras ocasiones hemos comentado, que la Escuela Municipal de Música, las actividades musicales que se ofertan no son solo para los pequeños, también los mayores tienen su hueco ahí, no solo en instrumentos, sino bueno, pues a través de la propia coral polifónica, ¿verdad? Sí, sí, eso sí. O sea, no tenemos límite de edad, ¿no? Y nunca había límite de edad, no, ni en los instrumentos ni en el, ni por supuesto el coro, ¿no? En el coro hay gente adultos de todas las edades. Y en los instrumentos igual, ¿no? En los instrumentos no hay límite de edad. Incluso hay mucha gente que cree que por ser mayor, es una idea muy extendida, que mucha gente cree que por ser mayor no puede aprender un instrumento. Es un concepto que quizá tenemos todo ahí erróneo, porque, bueno, como aquí nunca ha habido educación musical en lo que era la formación antigua de la EGB, ¿no? Y, o la primaria. Bueno, ahora sí lo hay, ¿no? Hay formación un poco más, desde hace unos años, pues se incluye la música. Pero, por ejemplo, no se suele enseñar una práctica instrumental así muy rigurosa. Suelen aprender flauta como mucho, y si hay suerte que un profesor sabe tocar otro instrumento, a lo mejor. Pero no ocurre como en otros países donde hay posibilidad de aprender instrumentos, en, por ejemplo, en los institutos. Yo sé que cuando yo estaba en el instituto, por ejemplo, conocí a gente de Holanda que tenían una orquesta de jazz en un instituto. Eso en mi época era impensable, ¿no? Entonces, no sé por qué, está la idea ahí de que si eres mayor no puedes aprender un instrumento, y eso no es cierto. Es verdad que hay ciertas habilidades que cuando eres joven se desarrollan con más facilidad, porque por cuestión muscular, vamos. La flexibilidad que tiene un niño o un adolescente en las manos no la tiene una persona de 40 años, si no lo ha ejercitado antes con alguna actividad. De todas maneras, en Ubrique, como casi todo el mundo, trabaja en temas manuales, o sea, Ubrique es un pueblo muy habilidoso. Yo he notado que aquí la gente tiene mucha habilidad en las manos por norma general, ¿sabes? Porque, pues, aunque sea por el tema del trabajo de aquí, pues, sí. O sea, que yo creo que es una ventaja que tiene la gente. Ya después, bueno, la afición musical y las cualidades también favorecen, ¿no? Que después pueda aprender un instrumento a una edad que no sea la infancia, ¿no? Claro. Pero que no es ningún problema. Yo tengo experiencia de mucha gente que se ha matriculado, pasado los 20 o los 30 años, y tocan bastante bien. O sea, incluso a veces mejor que los jóvenes, porque son más constantes. O sea, que no, que bueno, que animo a toda la gente, tenga la edad que tenga, que sí, a que participe en la escuela si tiene ganas de aprender un instrumento y hacer actividad de conjunto, ¿no?, con ese instrumento. Pues si les gusta la música, ya saben que tienen ahí ese hueco en la Escuela Municipal de Música. El plazo de matriculación para las diferentes actividades está abierto hasta este viernes. Recuerden el horario de 5 a 9 en el IE Maestro Francisco Fatou. Paco, vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido y hayas informado sobre el inicio del curso en la Escuela Municipal de Música, que por cierto será cuándo, porque tenemos el listado o la publicación del listado de horarios el 26 de septiembre y el curso comienza ya en octubre, ¿no? El 1 de octubre, sí. Eso vamos, es. Siempre empezamos en octubre, y esta vez coincide que el lunes, pero el 1 de octubre empezamos ya las clases con toda normalidad y sin ningún inconveniente, que espero que no lo haya tampoco, de a lo mejor organización, por que tengamos que hacer muchos cambios, pero en principio yo empezamos el 1 de octubre. Lo que puede pasar es que las primeras clases a veces hay que estar cambiando todavía alumnos y cosas así, por como es una actividad extraescolar, pues la gente quiere cuadrar todas las actividades extraescolares que tienen los alumnos, ¿no? Y pero vamos, el 1 de octubre en principio empieza las clases oficialmente. Pues con ese dato también nos quedamos. 1 de octubre comienza el curso en la Escuela Municipal de Música. Hasta este viernes se pueden matricular. Paco Sánchez, director de la Escuela Municipal de Música, muchas gracias por habernos atendido en el día de hoy. Vale, gracias a vosotros por la publicidad. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.